una decisión política. Seguro. Tiene que haber una decisión política. Si no hay decisión política, estos presos no salen. Marta, le hago una última consulta. Con lo de César Arias, ¿queda en entredichos públicos o se puede hacer algún tipo de acción legal? No, bueno, ¿qué acción legal se podría? No da lugar a acción legal, salvo que César Arias se le ocurra hacer una acción legal por injuria. Porque ni siquiera acá no hay la imputación de un delito, ¿no? Claro. Pero eso es lo único. Pero nosotros nos pareció oportuno hacerla a Gorriarán le pareció oportuno teniendo hacer la denuncia pública. Seguro. Marta Fernández, le agradecemos mucho la comunicación. Adiós, que le vaya bien. Hasta luego. La agrupación Hijos en la provincia de Córdoba, que es uno de los que está participando en el juicio por la verdad en Córdoba, el doctor Rubén Arroyo. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días, ¿cómo le va a usted? Escuchando estas palabras, ¿no? De los generales retirados en este caso con su documento, es como que esta parte, por lo menos del ejército, sigue exactamente la misma posición que durante la dictadura militar. Sí, mire, yo les agradezco porque los estuve escuchando de esta proclama nueva que lanza esta gente y me recordaba ese librito que imprimió Horacio Verbisky con medio siglo de proclamas militares. Si la tienen a mano, van a ver que desde 1930 a la fecha, porque hoy lo renuevan, siguen con la misma cantinela. Claro. La verdad que lo que, digamos, ¿qué comentario puede merecer esto? Sí, que cada vez resultan más anacrónicos. En realidad, el obstáculo verdadero para la pacificación nacional es la cobardía de estos militares en reconocer y asumir sus responsabilidades del terrorismo de Estado que ejercieron en el país desde el 76 en adelante y antes también, ¿no? Bueno, y ese recurrente fraseología, la estrategia global, claro, ahora les desapareció la URSS, ¿no es cierto? Claro. El comunismo, entonces se lo oponen a los foros internacionales de los derechos humanos, que parecería que ellos lo inventaron, porque hablan ahí de una cultura occidental, ¿no? A la cual ellos parecerían que son o quieren continuar siendo los guardias armados. Claro, pues la cultura occidental moderna y cristiana que defendían. Claro, exactamente. Es cultura que yo no conozco algo, he leído, pero no recuerdo encontrar en ninguna parte del cristianismo ni de esa cultura occidental el derecho a asesinar, el derecho a torturar, a robar bebés, que es lo que practicaron ellos, ¿no? Tampoco ese asunto de quienes le intentaban arrebatarle al Estado el monopolio del uso de la fuerza, en realidad. Doctor Arroyo, con este tipo de documentos, sí. ¿Se presiona a las autoridades judiciales? Bueno, yo entiendo que sí, ellos siguen presionando a las autoridades judiciales con ese documento, con presencia física, también a las autoridades políticas, porque lo que ocurrió en Córdoba con la presencia institucional del ejército para venir a solidarizarse, palabra, si se alguna vez se puede bastardear una palabra, es hablar de solidaridad cuando se concurre institucionalmente, hacerle compañía a gente que son homicidas, más allá de que por una ley de obediencia debida o por un perdón de presidencial llamado indulto, los excluye de tener la responsabilidad penal, o sea, la culpa, la pena. Pero sí, cómo no, mire, yo ahora justamente marcho a tribunales a presentar un recurso de apelación contra el juez Sánchez Freite, que en el caso de Mone Ruiz, que se negó, entre otros, ¿no es cierto?, de los demás militares que se negaron a declarar, dictó una resolución excluyéndonos a nosotros de nuestra condición de querellantes, porque dice, muy suelto de cuerpo el hombre, este joven, que sale en el diario también, que dice que está viajando a Buenos Aires, que la lesión que se jurídica que ocurrió al negarse a declarar, solo se agota en la administración de justicia. O sea que simplemente se trata de una mera cuestión de desobediencia. Claro. Y nosotros le recordamos a él que se olvida la trascendencia institucional, además de los derechos subjetivos que están en juego acá, la trascendencia por los compromisos del Estado argentino ante los organismos internacionales, que no son ninguna Comintern ni ninguna internacional comunista, sino la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y también se olvida él que está en juego la credibilidad del Poder Judicial, porque todas estas tropelías y asesinatos e impunidades que lograron estos generales retirados fue gracias a que contaron con ese Poder Judicial que todavía tiene pendiente, pero esa no es ya una asignatura, un poco más que una asignatura pendiente, para recuperar ante la sociedad argentina, ante nuestro pueblo, un mínimo de credibilidad, de que no es, no tenemos una justicia que es genuflexa con los poderosos e implacable con los débiles. Doctor Rubén Arroyo, le agradecemos muchísimo la comunicación y que lo estamos molestando desde hace un rato para... Por favor, yo les agradezco a ustedes que por allá se recuerden de mí en estas cuestiones. Que tengan muy buenos días, ¿eh? Cárate, que es diputado provincial de la UCR de la provincia de Tucumán. ¿Qué tal, diputado? Buenos días, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo está? Digamos, a ver, acá tenemos distintos tipos de interpretaciones, ¿no? Está la legislatura tucumana, finalmente dijo que el reemplazante de Carlos Almirón tenía que ser Miguel Mibelli de la Unión Cívica Radical, pero también hay diferencia dentro de la Unión Cívica Radical, ¿no? Para ver si acepta Mibelli o no. Hay diferencias, pero la diferencia se marca por una cuestión de interpretación de la norma constitucional. ¿Si le corresponde a Fuerza Republicana o no? No, bajo ningún concepto. Fuerza Republicana tuvo una banca de legislador titular y propuso como suplente en esa banca a Antonio Domingo Bussi. Esa designación como suplente fue rechazada por el Senado porque había sido propuesto como senador suplente mientras era gobernador. Y el Senado, con muy buen criterio, dijo que no podía tener dos funciones una persona, aun cuando una fuera una suplencia, pero no podía ser gobernador de provincia y a la vez senador suplente. ¿Eso cuándo lo dictaminó el Senado? Este dictamen fue realizado en el año 98, 97-98, por el Senado. Producida la muerte de Almirón, se genera la vacante en la totalidad de la banca, porque ya no hay ni titular ni suplente elegido. Y previo a eso, la muerte se produce en el mes de diciembre del año 1999. En el mes de octubre hubo una elección donde se eligieron los diputados representantes por la provincia de Tucumán, los diputados nacionales que representan a la provincia de Tucumán en Buenos Aires. En esa elección la alianza le gana la elección a Bussi y es segunda minoría. Entonces acá tenemos una situación que es la siguiente: igualdad de legisladores en la legislatura provincial, o sea, la cantidad de representantes por Fuerza Republicana es la misma que la de la alianza. Y tenemos además de esto que en la última elección que se realizó en la provincia de Tucumán, la alianza es la segunda minoría. De ahí surge la pretensión de quienes hemos sostenido desde el mes de diciembre hasta la fecha de que esa banca es de la alianza. Es una cuestión de interpretación de la norma constitucional, de la cláusula cuarta de la Constitución, que establece esta metodología por última vez, porque ya el año que viene se eligen por voto directo de los ciudadanos, los senadores nacionales, cosa que nunca se había practicado en el país. De ahí sostenemos nosotros de que la banca esta le pertenece a la alianza. Y además de esto, porque hay un condimento especial. Fuerza Republicana insiste en que la banca titular le pertenece a Antonio Domingo Bussi, y vamos a una sesión legislativa en la cual la disyuntiva que se planteaba era votar por un candidato de la Unión Cívica Radical o por Antonio Domingo Bussi. Creo que la elección ha quedado marcada, queda clara. Tucumán no puede seguir mandando con pliegos de gente que ha sido declarada inhábil moralmente en la Cámara de Diputados de la Nación, mandar un pliego ahora para el Senado. Este señor Bussi no puede pretender ser diputado, senador, candidato a legislador provincial, que fue, yo lo impugné, mi impugnación tuvo lugar en la legislatura tucumana, no puede seguir siendo candidato a cualquier cosa con tal de mantener fueros parlamentarios, que es lo que está buscando para evitar ser juzgado. Ya hay causas penales que lo tienen citado. Con respecto a eso, le quería hacer una consulta, diputado, ahora que en este momento no tiene fuero, vos sí, ¿no? En este momento no tiene ningún fuero y está siendo citado en varias causas, algunas por el juez Bañasco en Capital Federal, que es por sustracción de menores, otras por el juez Maturana en Tucumán, también por sustracción de menores y por enriquecimiento ilícito. Que son las causas que están en este momento radicadas en distintos juzgados federales por las cuales va a ser citado. Usted había sufrido un atentado cuando hizo una denuncia en contra de Bussi, ¿no? Yo hice una denuncia en el año 97 y pusieron una bomba en mi casa, tirotearon en frente de mi domicilio, en la habitación donde estaban en ese momento durmiendo mis hijas. Así que sé exactamente a qué me refiero, sé de quién hablo y lamento que haya algunos otros aliancistas que por cuestiones de interna partidaria estén marcando otras posiciones y haciendo hasta peligrar de que quede sentado un precedente de que alguien de la alianza pueda pretender que esta banca sea de Bussi. Diputado Azcárate, muchas gracias por la comunicación. Muchas gracias a ustedes, hasta luego. Hasta luego. Presupuesto del hospital, estabilidad del personal, ¿sí? Y que se terminen las intervenciones. Este hospital está intervenido de 1983, ¿sí? Sin definir de qué jurisdicción pertenece, si es nacional, provincial, bueno, es mixto. Señor... Esta gente vino a normalizar eso. Claro. Que es lo que queremos nosotros. Hoy por hoy lo que decimos es que el ministro de Salud, ante estas anormalías de la intervención, lo que tiene que hacer es retirarlos a los tres. Porque claro. No es que sea vidriera uno y que los otros no sepan claro. quién era este personaje, ¿no? Lombardo, le hago una última pregunta. Sí. El señor Colotto deslizó acusaciones contra Katz vinculándolo con el tráfico de niños durante la dictadura. Así es, que en una audición, Kelly, en una audición por radio, lo denuncia. Ajá. Y que había una denuncia en un juzgado federal, de la cual, bueno, nosotros quisimos hacer averiguaciones por medio de las madres de Plaza de Mayo, no tiene nada. O sea que fue una mala jugada de uno hacia otro, creemos, claro. ¿no? Claro. Pero que las intenciones son de los tres, o sea que los tres sabían quién era este señor. Exacto. Hasta ese momento que denuncia lo que no tenía que denunciar, bueno. Luis Lombardo, le agradecemos mucho la comunicación, ¿eh? Claro, gracias. Hasta luego. Buenos días. Bueno, la medida de los presos de la Torada comenzó ayer a las 0 hora, ¿no? Exactamente, sí. Sí, sí, se han puesto en huelga de hambre todos los detenidos que están en la unidad 19, que son 8, más los dos detenidos que están en Devoto, más una de las mujeres que está en Ezeiza, que es Ana María Sibore, las otras dos no, por el hecho de que ellas están con una niña pequeña, que es la hija de Isabel Fernández. Entonces fue una decisión del conjunto de que ellas no hicieran la huelga. Para y Antonio Puyané también. Antonio Puyané que también. Que está con arresto domiciliario. Entonces serían, en total... 12. 12. Es por tiempo indeterminado, ¿verdad? Exactamente. Por tiempo indeterminado hasta lograr la libertad, es decir, hasta lograr que el gobierno cumpla con lo que entendemos es ley para este país, ¿no? Ya que hay un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que obliga al Estado a resarcir a las víctimas. En este caso nosotros entendemos que ese resarcimiento es la libertad. Y entonces nosotros lo que pretendemos, lo que se pretende con esta medida es justamente que el Estado cumpla con lo que está en la Constitución. Los entredichos entre Orderán Merlo y César Arias, ¿no? ¿Precipitaron esta decisión? No. Esta es una decisión que ya se viene madurando desde hace mucho. Ya había compañeros que... al asumir, antes de asumir de la Rúa, querían iniciar la medida, pero bueno, se vino postergando en razón de que entendíamos que, bueno, un gobierno recién iniciado, digamos, le teníamos que dar un poco de tiempo. Claro, no hubo ninguna señal del gobierno. No hubo ninguna señal, de decir, ha habido sí entrevistas, nos ha recibido el ministro del Interior, nos han recibido gente del Ministerio de Justicia, de Cancillería también, con buenas intenciones, pero nosotros entendemos ya a esta altura de que no hay ningún camino abierto, ¿no? No, no un camino abierto, sino una movida en ese sentido. Nora, ¿se cree que a partir de esta medida el gobierno va a atender este reclamo? Nosotros creemos que sí. Nosotros creemos que sí porque es un reclamo no solo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sino se han expedido otros organismos como Amnistía Internacional, como también una comisión que se ha formado recientemente, donde la integran 4 premios Nobel, que son José Saramago, Günter Grass, Rigoberta Menchú y Pérez Esquivel, más otras figuras, ¿no?, de la política y artistas, intelectuales, tanto a nivel internacional como nacional. Es decir, entendemos que hay un reclamo con bastante fuerza, no solo en el país, sino en el mundo, ¿no? También están siendo apoyados por varias organizaciones de derechos humanos, ¿no? Exactamente, todos los organismos del país están apoyando la medida. Fue una conferencia de prensa que dieron ayer. Exactamente, ayer, y habían dado otra conferencia de prensa el día miércoles pasado. ¿Va a haber algún otro tipo de comunicado en los próximos días? Sí, seguramente que sí. Bueno. Seguramente que sí, donde, bueno, informaremos el estado de salud de los presos, ¿no? Bueno, Dora, estamos en contacto a ver cómo sigue la situación. Bueno, cómo no. Hasta luego, que tengas buen día. Hasta luego. De la Alianza, Gustavo Cardeza. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo le va? Buenos días. Muy bien, buenos días. A raíz de que surge el proyecto de pedido de informes que va a hacer usted sobre denuncias contra la policía de la provincia de Salta. Bueno, surge de la propia tarea que realizaron parte de los habitantes y las organizaciones sociales que habían tomado la ruta, porque con posterioridad al desalojo de la ruta y cuando la gente estaba entrando a la localidad, a la ciudad, al pueblo en sí, actuó la policía de la provincia de Salta. Bueno, actuó es un decir, pues lo que yo vi de los testimonios, y este video se lo he acercado al Ministerio del Interior, a la Secretaría y a la Secretaría de Derechos Humanos. La gente, no solo, bueno, que fue golpeada salvajemente, sino además entraron a domicilios particulares sin ninguna orden de allanamiento, se entraron violentamente a escuelas persiguiendo a la gente que se había... Y cuando se desató la feroz represión, se intentó protegerse en esas escuelas, rompiendo puertas de baño, puertas entradas de la propia escuela, gritándole cosas a la maestra. Cuando digo cosas, gritándole insultos, obviamente. Claro. Son un sinnúmero de testimonios sobre, bueno, gente herida con armas de fuego, gente herida con balas de goma, golpeada, mujeres golpeadas, arrastradas, sacadas de su domicilio para golpearlo. Bueno, son toda una serie de testimonios porque por algún motivo esta feroz represión o no tuvo filmación de los medios locales o esa filmación se hizo imposible de conseguir. Entonces la propia gente lo que hizo es reconstruyó con testimonios lo que había sido la de la policía provincial durante todo ese día. Diputado Cardeza, buenos días. Natalia Arugue te lo saluda. Muy buenos días. ¿Qué posibilidad habría de que estas responsabilidades alcancen al juez Medina? Mire, no, de los testimonios, de lo que surgen de los denunciantes, no había ningún tipo de incriminación hacia el juez. En general, todo hacía referencia a la policía provincial, a cómo habían sido tratados por la policía provincial luego del desarrollo de la ruta. Según los testimonios, habría una cantidad de delitos importante, ¿no?, que cometió la policía. Sí, sin duda, porque bueno, hay golpeado a mujeres, a chicos jóvenes, golpes, cuando yo digo golpes, quizás uno puede pensar un empujoncito, ¿no? Pero hay gente en el piso pateada, pisada, con costillas, con fracturas, en domicilios donde fueron, que son casas obviamente precarias, donde entraron y rompieron televisores, distinto tipo de electrodomésticos, amenazando, en el caso es un testimonio de una mujer que está abrazada a sus dos chicos, muy chiquititos, que fue empujada, y bueno, la mujer se negó como se negaba a salir y se defendía, le rompieron el televisor electrodoméstico. Bueno, hay cosas inimaginables, de una brutalidad increíble, que uno no puede entenderla, aún en la relación con, obviamente, los piqueteros, mucho menos puede entenderla si entran a un domicilio y lo hacen sobre gente que no ha participado en la marcha, sobre mujeres, chicos, ¿no? Nos parece una cosa realmente increíble. Y un agravante más, luego de esa situación, cuando se sientan gobierno nacional y provincial, se establece finalmente un acuerdo que uno ahí se da cuenta que realmente sale más caro para los que piensan nada más que en términos económicos todo el proceso de represión y movilización de tropas, que lo que está reclamando la gente, que nada más que un poco de dignidad, un poco de trabajo, y sale mucho más caro movilizar todas esas tropas para reprimir que para dar una solución a la gente. ¿Tiene una cifra más o menos, diputado, cuánto sale eso? La movilización de tropas. No tengo la cifra exacta porque se habla del número, pero todos los números que están diciendo en función de los gastos que va a tener el acuerdo, todos me dicen que es una cifra superior. Cuando digo me dicen, es gente que ha sido o ministra del área o que ha tenido relación con los gastos en seguridad. Claro. Entonces me parece una locura, muestra, digamos, el grado de locura con que los estados nacionales o provinciales, los gobiernos de turno, ¿no? Porque no es el Estado el que tiene la culpa, es una cosa abstracta, sino los gobiernos de turno actúan. Claro. Y otra cosa mucho más grave es que se firma ese acuerdo, ese acuerdo establece en el punto número uno que tanto el gobierno provincial como el gobierno nacional garantizan que para la gente, para los activistas que han tomado toda esta decisión de cortar la ruta, que han tenido durante los días previos y posteriores a la represión toda esta actividad, no va a haber ningún tipo de sanción, ni de tipo administrativa, ni de tipo judicial, etcétera, etcétera, y ya en el día... el lunes, ya le comenzaron a llegar las citaciones de la policía provincial, que citándolo para tomarle huellas y establecerle toda la actividad, que es el inicio de un prontuario. O sea que, claro, tampoco se cumplen con esta medida de ninguna manera, entonces también, ¿no? Hemos mandado una carta al Ministerio del Interior para que tome nota en el asunto y para que interceda para que esto, para que el gobierno provincial también cumpla con el convenio que se ha firmado, ¿no es cierto? Cumpla con la palabra, porque, bueno, nos parece que de alguna manera, son medidas de tipo intimidatorias las que está haciendo la policía de la provincia de Salta. Por supuesto. Diputado Gustavo Cardeza, muchas gracias por la comunicación, ¿eh? No, le agradezco mucho a usted, porque creo que hay temas que pueden parecer muy trascendentes hoy en nuestro país y en estos días, y tapan estas cosas, y a mí me parece sorprendente que tan nivel de violenta represión no haya tenido ninguna incidencia en la actividad de los medios de comunicación. Sí. Obviamente creo que por razón de que, bueno, no estaba la filmación, y por razón de que esto fue una reconstrucción que las propias organizaciones sociales hicieron, y bueno, y en el caso de Salta supongo que tendrá que ver mucho con algún tipo de monopolio de los medios de comunicación. Gustavo Cardeza, muchas gracias. No, le agradezco mucho a usted. Ex detenida de la tablada y familiar de uno de los detenidos. ¿Qué tal, Dora? ¿Cómo le va? Buenos días. Bien. El viernes pasado tuve una reunión así de improviso, ¿no? Con el ministro de Justicia. Sí, sí, exactamente. Nosotros concurrimos al ministerio para entregar, en realidad íbamos a entregar una carta, y sorpresivamente nos atendió el mismo ministro. Pero no nos han agregado nada nuevo a lo que ya sabíamos, digamos. No nos han dado una respuesta concreta, sino, bueno, el tema sigue en estudio, como ya nos habían expresado tantas veces. Y justamente es esa situación de inmovilidad, digamos, la que llevó a los detenidos a la huelga de hambre, ¿no? Claro. ¿Cómo es la salud de los detenidos hoy? Ellos están bien de ánimo, han perdido peso, lógicamente. Ya han perdido entre 4 y sí, más o menos 4 kilos cada uno. Uh-huh. El que más ha perdido peso es el padre Puyané, que ha perdido 6 kilos. Y bueno, teniendo en cuenta... Que es hombre de 70 años, ¿no? Uh-huh. Claro. Sí, que él como da misa, se mueve bastante más, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, esa es la situación a hoy. Dora Molina, ¿sí? Buenos días. Natalia Arguete. Buenos días, ¿qué tal? Ante esta medida y teniendo en cuenta la reunión con Gildaver, ¿ustedes creen que va a haber alguna respuesta al reclamo? Bueno, eso es lo que esperamos, pero por ahora no la ha habido. ¿No hay indicios tampoco? No, por ahora no. No, bueno, y justamente es esto lo que nosotros denunciamos, ¿no? Este gobierno que en principio había dicho que lo iba a solucionar, pero no ha dado muestras. ¿Y la influencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Bueno, eso es positivo. Eso es positivo porque esa información que dan ustedes de que ellos van a intervenir si la salud se deteriora es así. Ajá. Digamos, eso es lo que nos han comunicado a nosotros y le han comunicado al gobierno, ¿no? Ahora, ¿qué manera de intervención pueden tener? Bueno, la forma es a través... Ellos se han comunicado personalmente, digamos, han tenido entrevistas personales diciéndole... Uh-huh. Lo que es, digamos, que el gobierno, el Estado, ese informe es para que el Estado lo cumpla, ¿no? Claro. Y es obligatorio, digamos, por la Constitución Nacional, donde uh-huh. está incorporado. Dora, uno de los pedidos es que todos los presos estén juntos, ¿no? No. El pedido ahora es la libertad. Ajá. La libertad para todos los detenidos y el cese de las persecuciones para aquellos que tienen orden de captura. Uh-huh. Ese es el pedido. Lo otro que trascendió fue una reunión que se le pidió en su momento a Diana Conti, que ella dijo que le iba a dar para que se pusieran de acuerdo y que no se cumplió. ¿Ven? Esa es una de las cosas que nosotros denunciamos. Nos dijeron que se lo iban a hacer y no lo hicieron. ¿El papel de Diana Conti cómo lo evalúan ustedes? Malo, muy malo. Muy malo porque ella, bueno, dijo que cuando se reunió con los detenidos en su momento de la Unidad 19, dijo que algunos indicios iba a haber, que no los hubo. Es decir, por ejemplo, otro de los indicios que le pedía era el tema de mover las causas por las desapariciones y los fusilamientos, donde jamás se ha permitido, por ejemplo, el reconocimiento de los cuerpos que aún faltan reconocer, y bueno, no hubo ninguna movida en ese sentido, ¿no? Uh-huh. Y después ella salió haciendo declaraciones públicas en las que tergiversó totalmente lo conversado. ¿Cuáles son las tergiversaciones claramente eso? No, bueno, ella, por ejemplo, dice que fue como a reprender a los presos porque ellos ya iban a iniciar la huelga de hambre, y eso no fue así. Uh-huh. La charla fue en términos cordiales. Y lo otro es que ella también tergiversa el tema de lo que dice concretamente el informe de la CID. Uh-huh. ¿Por qué? Y porque, primero, que dice que no pide la libertad, cuando eso no es así. Es decir, el informe habla de reparar, pero reparar según la doctrina y casos que ha habido en digamos, como antecedentes, es la libertad, porque ¿qué otro sentido se habla de reparar a víctimas que hace 11 años que están en la cárcel? Claro. Si no es ponerlos en libertad. Entonces, esas son las cosas que nosotros denunciamos, ¿no? Uh-huh. Dora Molina, te agradecemos mucho la comunicación y seguimos en contacto. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. De la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué tal, Vilma? ¿Cómo le va? Buenos días. Buen día, ¿cómo están ustedes? Muy bien, gracias. Bueno, nos estamos preguntando, ¿no? ¿A quién se le puede responsabilizar de este atentado contra el local de Izquierda Unida en Avellaneda? Bueno, nosotros en particular tenemos dudas de cada uno de esos personajes que ustedes acaban de nombrar, pero creemos que no son nada más que mano de obra desocupada. Gente que está muy molesta por la situación en general que nosotros, de la cual somos parte activa, ¿no? Que es toda la actividad que estamos desarrollando, que desarrollamos para la marcha del 31 y que estamos desarrollando ahora para el paro del 9. No es casual que estábamos desde ese local saliendo a hacer pintadas por toda la zona sur, digamos un centro de pintadas de apoyo al paro. Los compañeros salieron, a la madrugada volvieron y esperaron, o sea, se ve que estaban controlando el local, porque cuando se fueron, hubo un lapso corto entre que un compañero volvió a la mañana temprano para salir a buscar otras cosas y encontró todo roto. Es decir, estaban controlando. Para nosotros pueden haber sido tanto los skinhead como... Creemos que ellos actúan son usados como mano de obra de estos atentados, uh-huh, porque hay una impunidad que los deja actuar, ¿no? Es claro, decir, ahora está puede o no estar relacionado con el tema que decían ustedes de la presencia en nuestras listas de compañeros de uh-huh, como Schiller. No es casual la foto, la esvástica está debajo de un cartel de Patricia Walsh. Claro, uh-huh, por eso. Pero creemos también que no por llevar candidatos judíos, porque creo que todas las listas tienen candidatos judíos. Por supuesto. Uh-huh. Nos eligen porque, como siempre, esta gente es enviada a hacer atentados a los sectores donde se plantean, donde se denuncian el problemas sociales graves, como es en este caso el problema del ajuste, uh-huh, y por eso creo también rompieron todos los periódicos que decían maldito ajuste, ¿no? Vilma, ¿cuál fue la respuesta de la seccional de Avellaneda? No, la seccional respondió más o menos rápido. El que respondió muy bien fue el juez, uh-huh, estuvo ahí durante bastante tiempo en el local y muy preocupado, y justamente diciendo la relación de este tema y que esta agresión, si fuera, por el hecho de la esvástica, la haya pintado quien la haya pintado, uh-huh, dice, es un atentado a la sociedad en su conjunto. Claro. Se sabe cuándo empiezan y no cuándo terminan, porque son cobardes y canallas que no dan la cara. Para nosotros, enviados por gente que de hecho está muy preocupada porque empiece a haber movilizaciones contra el ajuste. Uh-huh. Lo cierto es que no fueron delincuentes comunes, ¿no? Y anoche recibimos el llamado del intendente de Avellaneda. Ah, eso te quería preguntar. Sí, anoche recibimos el llamado diciendo que que se solidarizaba con el hecho, con nosotros, y que repudiaba el hecho y que se ponía al servicio para cualquier cosa. Hoy a la tarde, de hecho, vamos a hacer una conferencia de prensa a las 18:30 horas, uh-huh, porque nos parece que es un hecho que no se puede dejar pasar, incluso como lo están haciendo en el Joaquín B. González, ¿no? Claro. Uh-huh. Nos parece que es justamente contra gente que piensa, contra gente que no se calla frente a la impunidad, contra uh-huh, gente que es un símbolo de eso como cabezas, es decir, como decían ustedes recién, nos parece que salen a golpear cuando la gente sale a denunciar o a movilizarse. Claro. Ahora, la cuestión se complejiza un poco cuando entra en el medio el tema del ajuste, ¿no? Porque si fuera, digamos, si estaría más o menos claro que serían los skinheads, sería una cosa, ¿no? Y también habría que buscar quiénes son los que los subvencionan o los impulsan los skinheads. Pero ahora, cuando entra la cuestión del ajuste en el medio, es como que es un poco más complejo saber quién es el encargado o no. Claro, por eso yo digo que ustedes decían, fue la policía de la provincia de Buenos Aires. Nosotros no tenemos certeza si claro, fueron unos u otros. Sí que todos los hechos nos indican de que justo es en este momento el reverdecer de pintadas nazis, la policía también las hace. Uh-huh. Y justo es en este momento, y digamos, son ligadas a hechos puntuales en donde la sociedad toda se ha puesto de pie, ¿está bien? Uh-huh. Entonces, a nosotros nos parece que está ligado a eso, porque nosotros estamos haciendo una gran campaña por el paro, hicimos uh-huh, una gran campaña por el 31, y desde ese local particularmente pintábamos toda la zona sur, y ellos han estado viendo nuestras pintadas, que son inmensas, y han estado viendo toda nuestra actividad por la movilización, por el paro, incluso hemos estado llevando volantes a todas los lugares de trabajo, las escuelas de la zona, uh-huh, y bueno, los ha puesto nerviosos. Claro. Entonces, ¿a quién puso nervioso? Puso nervioso a todos los sectores bien de derecha que siempre se suelen poner nerviosos frente a estas situaciones, ¿no? Uh-huh. Una última pregunta le quería hacer con respecto al paro y la movilización del otro día. No quiero preguntar así tampoco medio capciosamente si Moyano representa el espíritu de lo que fue el paro, ¿no? Pero lo que va a ser el paro y lo que fue la movilización del otro día. Pero ¿qué conclusión puede sacar del discurso que dio? Mirá, nosotros, por empezar el tema Moyano, no creo que nadie de los que estaban ahí movilizados hayan ido porque tienen alguna especie de confianza absoluta en Moyano. La gente que fue a la movilización, mira, yo estuve en particular en 5 cortes de calle previos a la movilización, de distintos, inclusive gente cuyos afiliados son de UPCN, en algunos lugares de ATE, y participaron activamente de la movilización porque hubo alguien que convocó a una movilización y fue utilizada, como pasa con esas movilizaciones, fue utilizada por la gente para manifestar su repudio al fondo, al gobierno y en general al ajuste y a la deuda. Creo que eso es el patrimonio que la mayoría de la gente empieza a compartir. Si nosotros desde Izquierda Unida el tema de que la deuda es el mal de nuestros males, lo venimos planteando desde hace tiempo. Y nos parece a nosotros que haber hecho una movilización contra el fondo tiene que continuar en una pelea por voltear el ajuste, pero también por hacer un movimiento que diga que hay que empezar a decir que hay que dejar de pagarla, porque hay mucha gente que opina que la deuda juega en nuestras vidas ese rol, ¿no? Vilma Ripoll, muchas gracias por la comunicación, ¿eh? Bueno, no, gracias a ustedes por llamarme, y los invito a la conferencia de prensa. Bueno, gracias. No, a ustedes. De la Alianza, Ramón Torres Molina. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo está? Muy bien. Usted fue autor de un proyecto de ley para que se modifique la situación, ¿no?, de los presos de la tablada. Sí, efectivamente. El proyecto mío, que tiene casi 2 años, tanto que perdió estado parlamentario y lo volví a presentar, abre el recurso de casación. O sea, de las observaciones que hace la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, resuelve uno de los problemas planteados, que efectivamente por aplicación de las normas procesales y penales vigentes implicaría la libertad de las personas que están detenidas en este momento. Sería la posibilidad de que puedan apelar el fallo. O sea, como no tuvo doble instancia, y en ese momento no existía la Cámara de Casación, el proyecto mío abre ese recurso de casación. Podrían plantear ese recurso de casación. Claro. El proyecto, sí, efectivamente estuvo mucho tiempo trabado, pero fue tratado ayer por la Comisión de Legislación Penal y pasó a la firma de los diputados con un dictamen favorable a su aplicación. O sea, ¿se aprobó un dictamen en la comisión? Se está aprobando el dictamen en la comisión. La comisión lo consideró. Dado el respaldo que me ha dado en este proyecto las autoridades del bloque de la Alianza, pasó a la firma de los diputados para someterlo a la segunda comisión, que es la Comisión de Justicia. ¿Ahora en qué comisión, perdón, esto? Todo esto ha ocurrido en la Comisión de Legislación Penal en el día de ayer. Y ahora pasa a la de Justicia. Y está la firma de los diputados de la Comisión de Legislación Penal y posteriormente pasa a la Comisión de Justicia. O sea que es el primer paso en la resolución de este problema referido exclusivamente a la doble instancia, ¿no? Claro. Después la Comisión de Justicia también tiene que expedirse de la misma manera, y después, ¿cuál sería el otro paso? Y después pasa al plenario de la Cámara, ¿no? Pero como es urgente resolver esto, pienso que de obtenerse las firmas necesarias de los diputados de la Comisión de Legislación Penal va a tener un trámite más rápido que lo normal, ¿no? Porque hay una situación grave como es la huelga de hambre, la salud de las personas que están haciendo esta huelga de hambre. La Comisión Interamericana que está exigiendo la solución del tema. Bueno, esta es una solución parcial, pero es lo que tratamos de plantear. ¿De qué se puede hacer? Diputado, ¿por qué recuperarían la libertad automáticamente, digamos, los presos a través de este proyecto? ¿Cuál sería el cuerpo legal que apoya esto? Sí, por dos razones, ¿no? Una, dado el tiempo, porque al abrirse el recurso de casación se transforman de condenados, serían procesados con 11 años de proceso. Discúlpeme que le perdimos un momentito la comunicación. Usted decía que de condenados pasarían a la condición de procesados. Sí. Y serían procesados entonces con un proceso de 11 años de duración. Y eso hace aplicable la excarcelación, por un lado. Y por otro lado, como las normas penales establecen que las personas que están procesadas más de 2 años sin condena firme, se les computa doble, tendrían un doble cómputo. Ajá. Entonces ahí estaría la posibilidad de libertad de todas las personas que fueron procesadas en el juicio de la tablada, el juicio grande de la tablada, claro, donde se juzgaron a unas 20 personas. ¿Esto no incluye a Gorrerán Merlo? No incluye, porque es otra la situación y tuvo recurso de casación. Uh-huh. Diputado Torres Molina, buenos días. Natalia Arguete lo saluda. Buen día, ¿qué tal? Usted decía que esto es probable que tenga un tratamiento más rápido por la huelga de hambre. ¿Considera que para que se agilice esta cuestión que usted ya había presentado hace 2 años, hubo que llegar a esta medida? Y yo pienso que sí, no tengo otra explicación, ¿no? Uh-huh. Pienso que no había voluntad política, ajá, dudas, temores en, ajá, el tratamiento de un tema de este tipo. Los temores fueron manifiestos durante todo este último tiempo. ¿Por parte de quién? Por parte de las autoridades del Ejecutivo, y lamentablemente el Congreso, en sus bloques mayoritarios, siempre responden a las posiciones del Ejecutivo. El oficialismo responde a las posiciones del Ejecutivo. Entonces necesita el apoyo del Ejecutivo, la vía libre, la autorización del Ejecutivo. Es un mal funcionamiento del Parlamento. ¿Y ahora hay indicios de que esto finalmente se llega a aprobar? Y ahora el bloque de la Alianza, a través de sus autoridades, me ha respaldado en este planteo, y por eso entiendo que avanza. Aparte, digamos, sería una medida distinta en las cuales con las cuales se venía trabajando, que siempre a las personas que de alguna manera para citar algunos casos, ¿no? Los indultos y estas cuestiones fueran hechas por decreto. Sí. Esto sería mediante una ley del Congreso. Sí, sí, porque es muy difícil, o sea, indulto sería una salida o conmutación de penas. Pero hay objeciones constitucionales, porque lo prohibiría la Constitución por ser atentado al orden constitucional. ¿Usted cree que la Cámara, el Pleno de la Cámara, aprobaría este proyecto? En la medida en que tenga el respaldo del bloque de la Alianza, sí porque es mayoritario, por un lado. Por otro lado, el Ejecutivo anterior sostuvo un proyecto similar también para resolver el tema. ¿De quién era el proyecto, se acuerdan? ¿Cómo? ¿De quién era el proyecto? Del Ejecutivo. Del Ejecutivo. Del Ejecutivo ante las observaciones de la Comisión Interamericana. Ajá. Y además hay una recomendación en ese sentido de la Procuración General de la Corte. Uh-huh. Y además, cuando se sancionó, yo derogo en el proyecto mío el procedimiento específico por violación al orden constitucional. Uh-huh. Y cuando se sancionó ese proyecto, hubo una firme y fundada oposición de los diputados del bloque justicialista, en ese momento minoritario, uh-huh, a establecer un procedimiento especial para juzgar determinado tipo de delitos, ¿no? Entonces los antecedentes indican que tiene que ser aprobado, ¿no? Uh-huh. Torres Molina, le hago la última pregunta. ¿No cree que hubo un viraje por parte del gobierno nacional en relación a las posturas que se tenían frente a las medidas de Carlos Menem, sobre todo en materia de derechos humanos? Y con esto me quiero referir un poco al nuevo pedido de detención del juez Garzón hacia los militares que actuaron en la dictadura aquí. Sí, en un aspecto hay el pase a la justicia de determinados pedidos que vienen de los juicios que se están haciendo en el exterior. Pero también hay una continuidad en la política anterior sobre derechos humanos. En ese sentido es positivo pasar a la justicia determinados pedidos, como fue el caso de Suárez Mason, ¿no? Uh-huh. Pero en otro sentido se mantiene la política anterior de sostener la territorialidad de la aplicación de la ley penal, o sea, no aceptar los juicios que se hacen en el exterior. Claro. Yo creo que hay cierto retroceso en algunos aspectos en la política de derechos humanos cuando hay una presencia militar que antes no se observaba, ¿no? Por ejemplo, el planteo del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, uh-huh, la causa sobre sustracción de menores que ha sido rechazado por el juez. Diputado Ramón Torres Molina, muchísimas gracias por la comunicación, ¿eh? Muchas gracias a ustedes. Buenos días. Que tengo onda. Que es abogada de Gorrerán Merlo. ¿Qué tal, Marta? ¿Cómo le va? Buenos días. Miren, los escucho muy mal. ¿Me escucha mal? ¿Ahora me escucha mejor? Ahora un poco mejor. Ah, bueno. En principio, ¿qué opina de la huelga de hambre que llevaron acá, que están llevando a cabo los detenidos de la tablada? Estoy totalmente de acuerdo. Uh-huh. Sé que es una medida muy dura. Es más dura para nosotros que para nadie, porque pone en riesgo la salud de nuestros compañeros, pero realmente la medida se toma porque aparecían cerrados todos los caminos, no había respuesta, se esperó alguna señal y cuando esto no existió, los compañeros tomaron la medida. Claro. ¿Le parece que el proyecto de Torres Molina... primero, ¿qué le parece ese proyecto? ¿El que fija la doble instancia? Sí. Bueno, el proyecto resuelve algo del tema, no todo. Claro. Porque la CID no condenó al Estado argentino solo por la falta de doble instancia, sino porque hubo nueve ejecutados después de rendirse, porque fueron torturados los 20 presos, porque no se tuvo doble instancia y porque se careció de un recurso rápido y eficaz para investigar las violaciones a los derechos humanos. Así nos estaba diciendo Torres Molina que el proyecto de él fue aprobado en una comisión, ahora tiene que pasar a otra y después tratarse en el plenario de diputados. ¿Usted cree que esto puede llegar a ser posible? Bueno, realmente faltan bastantes instancias. Claro. Para que esto se... ¿De qué comisión salió? ¿De la de legislación penal? Claro. ¿Y ahora pasa a cuál? A la de justicia. ¿Salió de justicia o de legislación penal? Salió de legislación penal, tiene que pasar por la comisión de justicia y después pasar al pleno de la Cámara. Bueno, todavía nos faltan instancias. Claro. Y bueno, y tampoco sabemos cómo se va a votar la ley. Es decir, si la aprobarán o no la aprobarán, después tiene que pasar por senadores. Claro. De todas formas, Marta Fernández, usted sostiene que el proyecto de Torres Molina es incompleto. No, yo sostengo que resuelve una parte, da cumplimiento a una parte del informe, pero no da cumplimiento a todo. Claro. Además, nosotros estamos pidiendo una solución integral. Solución integral significa que nosotros estamos pidiendo la libertad de todos los detenidos. Claro. Y no solamente de los 20 que están comprendidos dentro del informe de la CID. ¿Por qué decimos esto? Porque las mismas irregularidades que se cometieron en los juicios anteriores se arrastraron y se cometieron en el juicio que juzgó a Gorriarán Merlo y a Ana María Sibori, con el agravante de que además Gorriarán Merlo fue secuestrado en México violando cualquier tipo de legislación internacional. Claro. Y además nosotros también reclamamos, bueno, por eso yo insisto, el informe de la CID tiene tiene varios puntos. El informe de la CID dice reparar a los familiares de los 9 ejecutados, reparar a los que nosotros entendemos que la reparación es la libertad. Claro. Después habla de la doble instancia. Y además nosotros también